Para otros lados habrá, acá no hay. Se usa la herradura para la suerte. La herradura para la suerte se le hace otro agujero más. Se le hacía un agujero acá en el medio, ¿viste? Esta tiene 6 agujeritos, ¿viste? 6 agujeros. La herradura de la suerte lleva un agujero acá. Entonces vos agarrás y la colgás, la tenés para la suerte. La colgás para la suerte de acá. A veces usaba mucho eso, pero muchísimo. Había gente que venía y te pedía una herradura. Bueno, y acá tenemos el motor. Acá te voy a mostrar. ¿Esto para qué se trata? Esto se trata para afilar las rejas. Yo te voy a decir lo que es ahora. Mirá. ¿Viste? Eso se prende. Voy a agarrar una... A ver, mira. Un ejemplo. Esto es una reja, la que se ara, que es para plantar cosas. Se planta zanahoria, remolacha, todo costó de quinta. Y acá se afila. Mirá. Después que se estira ya en la fragua, como yo te dije, que se golpea, que se afina, se te da martillo, esto se pasa y se estira así. ¿Viste? Y ahora está más moderno esto, porque antes lo que había era eso. Pero ahora, ya que estamos en la jugada, te voy a decir, ahora se usa esto. Mirá. Esto es. Está en la tal pulidora, ¿no? Yo te la voy a prender para que tú grabes el ruido. Mira, y es siempre esto es para afilar. ¿Entendiendo? Bueno, cuando se ara, que yo te digo con la reja, quedan los tarrones gruesos todo así. Con esto, con los huellos, con el trator, con lo que vos se lo pones atrás, esto se engancha y esto lo que hace es quebrarte todos los tarrones y deshace la tierra. Entonces la tierra queda sueltita para plantar lo que vayas a plantar vos. Querés plantar un zapallo, una sandía, una papa, lo que vos quieras plantar. ¿Viste? Estos son los dientes la rastra. Estos son los dientes, ¿viste? Los dientes de la rastra. Estas son las varillas. Estos llevan los ganchos acá. Y está. No tiene más cosas. ¿Y qué profundidad tiene que tener los dientes? Ah, no tiene. No tiene. Puede tener 10 centímetros, puede tener 15, puede tener 8. Eso no tiene nada que ver. Es según. Porque cuando ellos son nuevos, son largos así. Después se van gastando. Esos están gastados. Se van gastando los dientitos, ¿viste? Y quedan más cortitos, ¿no? Y un arao es esto. Ya te voy a mostrar lo que es un arao. ¿Me puede decir los nombres de las partes del arado? Sí, cómo no, pero mujer. ¿Cómo no te iba a decir? Bueno, mira. Te empiezo a decir. Esto es el timón del arao. Esta parte. Esto es el aletón del arao. Esta es la reja, como yo te mostré, la que tengo allá adentro. Esta es la reja la que ara, ¿no? Acá tiene la planchuela. La planchuela. Estas son las manceras donde vos vas agarrar. Vos lo vas agarrando de acá atrás, ¿no? Y allá lleva los bueyes. No es un tebuey con la cuartita. Sí, eso es el tiro. El tiro del arao. Ahí engancha la cuarta. Y ahí va, vas arando. Y esto lo que hace es entierra así y te va dando vuelta a la tierra. Esto la da vuelta. ¿Siempre para el mismo lado, vuelca? Sí, siempre para el mismo lado. Vos vas así para allá, después venís por el otro lado, vuelca para el otro lado. ¿Viste? Ella siempre vuelca para la derecha. No tiene otra. ¿Y esto hay alguna manera de regular la profundidad que sí, encierra? Sí, porque esto lleva una rueda acá. Párate. Ahora sí que no tengo rueda, me parece. Bueno, para un minutito. Una rueda nos cuando vos moló. Sí, una rueda con una cigüeña. Pará. ¿Eh? No se ve acá. No tengo rueda, me parece. Una como esta, Mauro. A ver. ¡Ahí va! ¿Viste? Pero muy bien, Milton. Claro. Esto, mira. Por decirte algo, este. ¿Viste? Esto va acá. Esto lleva una piecita, una grampita acá que agarra. Y acá va la ruedita así, que va esto. Y entonces la ruedita lleva un perno acá, ¿viste? Y esto gira. Lo que hace que no lo deje ir ni para abajo ni para arriba. Te lo lleva a la distancia que vos lo quieras poner. La hondura que vos lo quieras poner. ¿Y dónde se compra la materia prima para que usted pueda hacer las diferentes piezas? Esto por lo regular, no sé, ahora si te digo, realmente, no sé si habrá. Esto hay mucho que se deja de usar. Esto se deja de usar, porque el campo, viste, ya se ha terminado. El cuestión de arar, con cuestiones de estas. Se hará cosa más moderna ahora, ¿no? Con tractores, con nada que ver, ¿no? Todo maquinario, cincel, todo. Céntrica, todo. Claro, céntrica, todas esas cosas. Usted me contaba que dejó la herrería porque dejó de haber trabajo. Claro, claro. ¿Qué porque época fue? Porque yo lo que hacía, viste, yo justamente acomodaba todo eso. Eso se rompe, me lo traían a mí y yo lo arreglaba. Yo lo arreglaba. Una rastra, por ejemplo, esto que te mostré, esto cuando se van los dientes, yo lo saco todo y le ceñido un pedacito. Arreglaba todo esto. Esto se gastó, yo lo sacaba, le soldaba lo hacía nuevo. ¿Viste? Entonces, ese es el tema. Y todo, lo hará lo mismo. La reja se gasta, esto se gasta, vos la podés hacer nuevo, la cortás y la soldás. Esto también, todo. Entonces eso se fue terminando y está, se terminó. Lo que queda ahora es poquito. ¿Y me puede dar una idea de época, de año o así? ¿De qué? Que usted vio que paró el trabajo. Ay, sí, del 90 para acá. Ya del 90 para acá, esto marchó todo. Fue todo para herramientas modernas. Los tractores con los cinceles, viste, que traen todos los pinchos, todas las cosas, nada que ver. Pasa un trator, nada que ver. La gente abandonó. Esto se haraba con bueyes todo. Porque esto, viste, antes era todo bueyes. Y se usan todavía. Se usa. Igual no se ha dejado. Lo que pasa es que ahora no se usa casi nada, no hay. Ponele, antes todos los vecinos, toda la gente tenía, toda la gente del campo tenía 200 bueyes, 300 bueyes, parar. Ahora eso se terminó. Todo. El que no tiene un tratorcito dejó y está. Se dejó. De casualidad encuentra, salí, encontraba un 200 bueyes viñido. ¿Y quién hacía los yugos? Ah, esa sí es buena idea. Buena pregunta. Había gente de campaña que hacía el yugo. Sí, había gente que decía, trabajaba muy bien, cuestión de madera. Mi suegro hacía madera, hacía yugo, mi suegro. Pero te estoy hablando de hace años atrás. ¿Y de qué madera sería? Ah, de cosas, de sauce, viste, de los sauces, eso. Madera blanda toda, para hacerle yugo, madera blanda usaba él. Sí. Antes hacía él hacía yugo. No es medida, no. Y la cuarta le llaman, pues, es un cuartón, es un coso de hilabones, mirá. Acá realmente, mira, esto, viste algo de esto así, mira esto, mira acá te voy a mostrar, mira, acá hay un peso cuarto. Esto, ponele, por ejemplo, tenía 3 metros, que era lo que iba aprendido ya. Y con esto se enganchaba, mira, en el coso, los arabos acá, viste, y esto tenía otro igual en la otra punta, pero ponele iba largo, ¿no? Y entonces ahí está, se. Esto es la tal cuarta. O sea, es como una cadena. Es una cadena, es una cadena gruesa. Se llama cuarta, en realidad. Es una cadena gruesa con son hilabones. Nosotros hacíamos cuando, viste, se reventaba un hilabón. Porque esto se compra. Pero vos se te cortó un hilabón, no vas a ir a comprar una cuarta entera. Entonces nosotros de una varilla agarrábamos, le hacíamos la huetita, le pegábamos la soldadura y tácate. Quedaba pronta la cuarta. Y bueno, está. Y más cosas, no sé. Y estas herramientas, por ejemplo, las rejas, ¿todo se manda a hacer o había o se compraba hecho también? ¿Había marcas? Había, sí, se venía hecho. En las barracas traían. Antes traían las barracas. Traían las rejas para vender. Se compraba hecho. Y se hacía también. Yo con mi suegro hacía rejas. Nosotros hacíamos todo esto, lo hacíamos todo. Nosotros hacíamos todo, todas esas cosas, ¿viste? Sí, agarrábamos la. Por ejemplo, mirá. Viste una planchuela de esta, una hoja elástico, esto es una hoja elástico, nosotros agarrábamos, mira. Y La cortábamos, así, le hacíamos todos los agujeritos como tiene eso ahí, le pegábamos la orejita a esta, que esto es una oreja, esta es la oreja de la reja, ¿viste? Esto, vos se lo pegabas y después se le daba martillo. Se le daba martillo, martillo. En caliente, bien rojo vivo, entonces esto quedaba finito y quedaba con una reja de esa. ¡Uf! Nosotros si hubiéramos hecho con mi suegro, hicimos reja. Ah, lleva tiempo. Por decirte algo, entre los dos llevan 3 horas, mamá. Entre dos personas. ¿Y qué diferencia de precio había? ¿Una comprada y una hecha a mano? Y lo que, justamente, ¿sabe cuál era el problema? Que empezaron como que no venían. Como que acá había menos, traían menos la gente para vender, las barracas traían menos, porque es como se iba dejando esto, y la gente venía y tal, no me hacía una rejita y te hacemos una reja. No, no hay, fui a comprar y no hay, te hacemos una casera, y decíamos, era lo mismo. Nosotros no es por nada, trabajábamos bien. Mi suegro, un herrero profesional, era un espectáculo. Todo lo que había para hacer, se prendía, hacía todo. Trabajó toda una vida en la herrería también. Toda una vida.